Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55-45-06-71-14. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y pues ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM desde este bellísimo municipio de Ameca. Ya hace frío en Ameca, bueno, pues todos los años hace, ¿verdad? Pero pues uno que viene en camino y con este calorcito, pues ya se sienta uno aquí y está un poquito con frío. La verdad es que está haciendo frío. Sin embargo, bueno, pues vamos a tratar de darle un poco de calidez con el tema de hoy a este programa y de verdad muy agradecido por todos aquellos que nos han escrito en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, pues algunas cosas. Y hoy vamos a tener un tema de verdad que creo que las mamás han insistido mucho. Yo como que le andaba por ahí dando vuelta, pero ahorita te voy a platicar por qué. Mientras te quiero compartir los teléfonos en la cabina, nos puedes marcar al 597-978-5252 o también nos puedes enviar un WhatsApp al 55-40-61-54-59 o también búscanos en nuestra red social de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio o visita nuestra página en internet www.lavoladora.org. Y pues visítanos, ve ahí todo lo que se hace aquí en la radio, en La Voladora y todas las cosas. Tiene un contenido de verdad vasto y sin duda creo que cualquiera de los programas que tú quieras escuchar ahí en los podcasts son muy, muy interesantes. Así es que te invito a que visites nuestra página. Por otro lado, pues quiero agradecer a nuestros amigos de Atzingo Automotriz, quien es un centro de servicio, dan servicio a los autos. Y ofrecen un servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de reparación de automóviles. Ellos, pues, la verdad es que todo lo que sea concerniente a tu auto, pues ellos lo pueden resolver. Hay una promoción por inauguración. Te puedes comunicar con ellos al 55-44-50-18-47. Nuestros amigos de Atzingo Automotriz también están en las redes sociales, así como escuchas el enunciado. @AtzingoAutomotriz a través de Facebook. Si es que contáctalos o visítalos y de verdad te van a dar un servicio extraordinario. Pues bien, vámonos ya con nuestro programa porque el día de hoy te vamos a platicar, mamá. Seguramente muchas mamás que lo solicitaron y que les dije que íbamos a hablar hoy de eso. Me decían, es que Miguel, algún día tienes que hablar de lo que pasa en Escuela para Padres, sobre todo con las mamás. ¿Por qué de pronto se convierte en algo significativo para nosotras?, dicen las mamás. Y no me checaba porque en realidad hablar de mí mismo es algo que no me gusta. Es como me parece arrogante. De hecho es un tema contradictorio al desarrollo humano, hablar de sí mismo. Y la verdad es que no quiero que suene este programa en ese tono, ¿no? Hablar de lo que hacemos bien en Escuela para Padres, en este modelo de Escuela para Padres, y hacerlo o jactarlo como un asunto personal y de ego elevado o de soberbia, ¿no? Espero que no se escuche así, pero muchas mamás están muy de acuerdo en el sentido de que se diga qué sucede en esos talleres, porque no es como otros lugares en donde también se crece, en donde guarda el secreto, que no digan qué pasa acá adentro, cosas así, que la verdad a mí sí me parecen ahí como un poco criticables, porque pues en realidad tendría que ser al revés, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en un lugar en donde me hacen crecer, en donde a lo mejor me ayudan a superar alguna adicción, en donde a lo mejor es un asunto religioso y pues vale la pena comunicar? Pues de eso se trata, de enviar el mensaje a aquellos que ya están inquietos por qué es lo que pasa en ciertos lugares y por qué han visto a las personas crecer cuando salen de ahí o cuando permanecen ahí. Entonces, uno de los principios que nosotros tenemos justo en Escuela para Padres es tratar de que pues se expanda esto, ¿no? Pero no hacerlo desde mi lugar como facilitador o como guía de todos estos grupos con las personas que igual nos asisten y que pues también son tan gentiles los facilitadores y las facilitadoras para impartir estos cursos pues en diferentes escuelas y en diferentes municipios. Así es que pues hoy vamos a hablar de qué pasa con el crecimiento de las mujeres ahí en el interior y por qué de las mujeres y no de los hombres, porque muchas veces te he comentado que los grupos que nosotros armamos en las escuelas generalmente están en su mayoría, podría yo decir en un 95% pues, de asistencia por parte de mujeres. Las mamás que son las encargadas de llevar a los hijos a las escuelas, pues se les hace una promoción para invitarlas a este grupo y desde luego que es entendible que sean pocos los padres de familia que vayan, pues por los asuntos de esta cultura en donde el hombre se va a trabajar y pues desde luego en las mañanas no puede estar también en las escuelas de sus hijos. Otros papás, no es que no trabajen, sin embargo se pueden acomodar muy bien y ya sea que ajusten sus horarios y bueno, pues también sean parte de los grupos de Escuela para Padres. Pero bien, ¿y cuál es el tema este así como que le inquieta a las mamás y que no nada más es en un grupo? Me llama mucho la atención que todos quieran realmente transmitir qué mensaje es el que deja o qué enseñanza y por qué es tan significativo asistir a esta escuela y sin duda algunas otras, me imagino también. Pues porque nosotros trabajamos mucho el asunto muy personalizado, sí de manera grupal, pero el modelo de Escuela para Padres que nosotros desarrollamos tiene mucho que ver con el conocimiento de la persona con la que nosotros estamos asesorando o guiando. ¿Qué implica todo esto? Que cuando se forman los grupos, pues nosotros hacemos un balance a través de un cuestionario de entrada de que con quién vamos a tratar, cuál es la característica especial de ese grupo y desde luego existe una serie de estrategias como para poderlo entender. Hay un cuestionario de entrada en donde se preguntan qué tanto conocimiento esa mamá o ese papá tiene de sí mismo, cómo ve la vida y cómo se siente en ese momento, si logra ser paciente, alegre, si puede ser tolerante. Y entonces, como es un cuestionario de entrada muy sincero, pues al final empiezan los padres como a hacer comentarios de una pequeña encuesta en el cual pues ellos van marcando a través de la reflexión propia, pues por dónde va el camino, ¿verdad? Pero vamos a ir a una pequeña pausa, no te vayas, ahorita regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:15. Si eres músico independiente o conoces a alguien, o bien eres parte de un grupo, no importa el género musical, esta es tu oportunidad. Revolución Sonora. La Voladora Radio abre sus puertas a los talentos musicales de la zona de los volcanes. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y artistas independientes. Revolución Sonora. Comunícate con nosotros al 01 597 97 852 52 o al WhatsApp en cabina 55 40 61 54 59. No importa el género o el instrumento en que te especialices, aquí tu música sonará fuerte. Revolución Sonora, donde la música eres tú. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya regresamos, ya estamos listos aquí. Gracias por esperarnos y pues por estar atentos a lo que sigue. Pero antes ya de irnos con este tema y decirte qué es lo que pasa en nuestro modelo de escuela para padres, sobre todo con las mujeres, qué sucede con las mamás, por qué de pronto algunas les puede encantar, algunas otras pues quizá a lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno. Antes de irme ya con el programa, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que pues fielmente están en este espacio de Consentido Humano y ellos están ofreciendo ahorita sesiones no abiertas al público, así como se acostumbra de manera presencial, sino podríamos decir hasta sesiones telefónicas, pero estas son individualizadas. Si tú en un momento dado pues tienes algún problema emocional o alguno de tus familiares tiene problemas emocionales fuertes que ya deriven en problemas de relación con la familia, pues de verdad invítalo a que llame al 3092-1246, este grupo de Neuróticos Anónimos, porque este comité del área de Oriente 2 de Chalco, pues la verdad es que se puso muy activo y dijo, no podemos ser presenciales, pues vámonos por teléfono. Entonces ellos tienen una orientación gratuita, 3092-1246, y atienden de 7 a 20-30 horas. Así es que llámales a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Bien, pues empezamos a platicar un poco de cómo se arman los grupos, qué es lo que nosotros empezamos a hacer. Hoy vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De, pues, del crecimiento de madres e hijas en este grupo de Escuela para Padres, este modelo que nosotros manejamos. Y nuestra red social es Escuela para Padres Valle de Chalco. Y ahí vienen alguna serie de publicaciones que por el momento estamos ahí como en esa parte más fuerte. Sin embargo, ¿qué sucede dentro de los grupos? Pues bien, te decía yo que hacíamos una encuesta, hacemos una ligera encuesta de entrada y entonces medimos nosotros por estadística cómo viene el grupo, emocionalmente cómo viene el grupo. Hay grupos, dependiendo mucho de la zona, aun cuando los municipios de la área metropolitana ya se parecen mucho en cuanto a las costumbres que tienen las personas, son muy parecidos los municipios, pero también hay lugares o escuelas particularmente con algunas diferencias. Las escuelas que regularmente tienen mayores carencias encontraremos como comunidades como más enojadas, como más fuera de control. Hemos llegado a escuelas en donde la verdad es que ni siquiera el directivo puede tener opinión en cuanto a la comunidad escolar, porque todos desaprueban, la comunidad desaprueba todo lo que ese director diga. Hemos llegado a escuelas en donde la comunidad está muy bien organizada y apoya, estamos hablando de jardines de niños y escuelas primarias y a veces secundarias, pero la mayor carga la tenemos siempre en preescolar y en escuela primaria, en las escuelas primarias. Entonces, ahí esto tiene mucho que ver, porque la hoja de entrada a nosotros nos dice ciertas cosas. Hay algunas preguntas estratégicas, entre ellas me llama mucho la atención una en donde preguntamos cómo está la relación con su pareja, ¿no? Si se comunican bien, si hay algún apoyo, en qué estatus está esa condición. Hemos encontrado escuelas en donde la comunidad generalmente suelen ser mamás solteras, en ocasiones hay otro tipo de formalidades. Alguien me pregunta, oye Miguel, ¿y una escuela particular con una escuela pública tiene sus diferencias? Sí, tiene sus grandes diferencias por la expectativa, no de que unos quieren educar mejor a sus hijos y otros no, sí, simplemente sí la disponibilidad, la atención, el tipo de control por parte de los directivos hacia los padres es diferente. Y sí, regularmente en las escuelas públicas pues se convierte en un asunto opcional el que vayas a escuela para padres, y a veces en las escuelas públicas, bueno, pues lo hacen así como un asunto de que es importante que vayan. Se les convence al padre de familia, pero también el padre queda convencido por alguna plática de introducción que nosotros damos, pero sobre todo sí suelen ser así como más concentrados en este tipo de cosas, en ese tipo de cursos para los hijos. No significa que es una totalidad ni que siempre es así, pero sí, sí hay un poco marcado ese asunto. Y trabajar con personas, que eso es lo que nosotros defendemos siempre en este modelo de escuela para padres, es importantísimo. No se trabaja con números, se trabaja con personas de manera individual, en donde cada quien tiene su nombre, se le da un gafete y conforme va pasando el curso, pues nosotros vamos conociéndola mejor. Estas preguntas estratégicas de qué tanto te conoces, que es una pregunta de este cuestionario, pues también nos deja como por sorpresa, porque muchos dicen no me conozco lo suficiente. Sé más o menos cómo soy, pero no me conozco qué tan fuerte o qué tan grande puedo ser o qué tan débil puedo ser. Entonces, el conocimiento propio es un factor fundamental en este curso, en este taller, que por cierto es de 15 sesiones y es un taller largo. También hay talleres de 5 o 6 sesiones, así como muy, muy comprimido y comprometido el tiempo. Sin embargo, cuando nos invitan y los padres de familia lo permiten un curso tan largo, se puede tener un mejor conocimiento de sí mismo. Hay preguntas que me hicieron, dice, oye Miguel, ¿y tú cómo te diste cuenta que yo era de cierta forma? Esa es justa la estrategia del facilitador de este modelo de escuela, porque nosotros tenemos que tener las habilidades, tenemos que ser muy observadores, trabajamos mucho la fenomenología, que es un asunto de darnos cuenta cómo es el lugar en que nos prestan, qué condiciones tenemos. Hay lugares donde hemos ido y nos ponen a lo mejor 10, 11 sillas y a veces de todos sabores, ¿verdad? Unas grandes, otras chicas, no hay algo así como homogéneo, en donde, bueno, pues haya bancas nada más de un solo color. Hay escuelas en donde definitivamente tienen espacios muy, muy bien arreglados con tecnología que a nosotros nos facilita mucho el trabajo. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende nada más simplemente de que nosotros trabajemos con personas. No trabajamos con infraestructura, porque nos ha tocado trabajar incluso hasta en un patio, debajo de una lona, junto a un árbol. Y hay comunidades que bueno, pues no tienen ni siquiera para sacar las copias fotostáticas con quien nosotros trabajamos. Entonces, nosotros vemos cómo le hacemos. Pero el trabajo del facilitador en este modelo de escuela, pues tiene que ser la observación definitivamente. Y cuando nosotros observamos todo eso, pues también estamos observando a las personas. ¿Cómo medimos el grupo? Se dice por ahí, pues justamente en el conocimiento. Desde cómo se presenta una mamá, desde cuántos hijos tiene, desde el cuestionario. Y no se trata de que estamos investigando a alguien, que de hecho, de entrada, hay personas que ya no van a las otras sesiones por lo que escribieron en la encuesta de entrada. Sin embargo, pues nosotros tenemos que estar siempre como en este afán de animarlos o animarlas, porque mayormente son mujeres, y hoy estamos hablando de las mujeres que crecen en esta escuela. Y a veces nos encontramos con situaciones, yo creo, complejas, ¿no? En donde nos tenemos que apoyar en el equipo con los psicólogos que nos dan orientación, o las trabajadoras sociales, o las trabajadoras de salud, que muchas veces nos dicen, pues hay que hacerlo de esta manera, o esta mamá padece de esto en su salón, y entonces vamos ahí como armando, y desde luego conociéndonos poco a poco, cómo es que vamos a seguir una estrategia. Sí tenemos ya los temas ahí como muy fijos, ¿no? Ya son temas que están establecidos, pero ¿cómo vamos a hacer que este tema a esta mamá le pueda llegar, ¿no? Alguien me decía, ¿cómo supiste que yo, por ejemplo, era muy tímida? Pues justamente por esto, ¿no? La observación, hasta dónde te sientas, cómo vienes vestida, si hablas o no hablas, si a lo mejor yo digo algo durante la sesión y de pronto me doy cuenta que por tu lenguaje corporal, pues hay cierto tipo como de respuesta a lo que yo dije, me voy dando cuenta más o menos cómo es. Y está justamente desde la mamá, que en un momento dado pues puede a lo mejor decir, yo me la sé de todas y yo no necesito nada de esto. Eso siempre va a haber en un grupo. Yo les digo a los facilitadores cuando nos toca de pronto capacitarnos y les digo, no esperen que no haya nunca una mamá que no desequilibre el grupo. Tenemos que estar preparados para eso. Y a lo mejor esa mamá que es la que dice que necesita menos el curso, es la que más puede estarlo necesitando. Y lo comprobamos durante todo este trabajo. Entonces, las primeras sesiones prácticamente son como darle al padre de familia este sentido claro de que ellos son muy importantes para la educación de sus hijos, que nadie más, ni la abuela, ni el tío, ni nadie, no, ellos son los únicos responsables. Y que muchas de las cosas que a veces omitimos, que decimos, que manejamos bien o mal, pues van determinando justamente la educación que le vamos dando a nuestros hijos. Pero esto también tiene un análisis como profundo, ver de dónde viene la madre, a los cuántos años se embarazó, si fue deseado o no. Quizá a lo mejor puede haber sido no deseado el bebé o de improviso, como dicen las mamás. Es que me llegó de improviso y no lo esperaba. Sin embargo, con todo eso se tiene que trabajar. Es una información minuciosa de cada quien. Y uno empieza a establecer una serie de relación con cada uno de los miembros que están ahí sentados. Y empezamos a presentarnos. Y sobre todo empezamos, yo en nuestro caso, bueno, pues queremos aprendernos los nombres de todos. Hay nombres que, bueno, pues se nos hace muy fácil, pero es importantísimo que nosotros nos aprendamos, porque estamos trabajando, como te vuelvo a repetir, con personas que no son números. Hay escuelas, bueno, pues donde nos exigen incluso una retroalimentación de cómo van los padres de familia. Y creo yo que vale la pena que también los directivos, cuando soliciten una escuela para padres, pues también vayan a las clases. De vez en cuando, porque estamos dentro de su horario de trabajo, pero a lo mejor pueden asignar algún maestro, alguna maestra que pues vaya y escuche 15 minutos y se salga, ¿no? Hacer como una especie de reporte. Eso es maravilloso. Y algunas escuelas, cuando lo hacen, empiezan a tener también un conocimiento más profundo de aquella mamá que no quiere cooperar, pues finalmente entiende por qué no quiere o no puede. Y eso es muy diferente. En los grupos siempre va a haber una cantidad de madres, siempre las va a haber. No sé, puede ser que a lo mejor en la primera sesión de 15, pues puedan entrar a lo mejor, no sé, hasta 50 mamás. Nosotros sabemos, y creo que esto nos lo va dando la experiencia, de que de esas 50 mamás, pues de pronto van a bajar a 30. A la segunda o tercera sesión bajan a 30. Y cuando ya vamos en las últimas sesiones, a veces terminamos con 10, con 12 o con 15 mamás. Pero son las mamás que se convencieron de aventarse un clavado al taller, de ver cómo le hacían para asistir. ¿Por qué? Porque van creciendo. Poco a poco van teniendo un crecimiento, y este crecimiento, bueno, pues tiene que ver con muchos temas. Me dice una mamá en el teléfono, justamente el día de ayer, me dice, oye, me gustaría que platicaras mi anécdota, pero que no... La anécdota que tuve en el grupo, pero no digas mi nombre. No, desde luego que no. No voy a decir el nombre de nadie, porque al final sí es... Hay una secrecía. ¿Qué sucede en el principio cuando empezamos con esta escuela para padres? Pues que también hacemos una especie como de encuadre. El encuadre es una serie de reglas que nosotros sacamos de la clase, como facilitadores las sacamos de la clase, porque no es lo mismo que llegue un maestro o llegue un facilitador y ponga las reglas él. No, el grupo es de ellos y ellos tienen que relacionarse y saber qué es lo que quieren. Y esas reglas, pues no sé, se hace lluvia de ideas y todas las mamás aportan, no sé, ser puntual, a lo mejor quizá no hablar, no regañar al otro, no dar consejos, van surgiendo todo este encuadre, y es una serie de reglas que nos ayudan a nosotros a contener al grupo también. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. Encontrarme los objetivos y guardar tus mascotas. En tu casa. en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Regresamos ya aquí a nuestro programa de Consentido Humano. Te voy a volver a dar el número de WhatsApp, es el 5540-6154-59. Ahí mándanos un mensaje, déjanos aunque sea un recadito, la verdad nos va a dar mucho gusto leerlo. Quiero agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos que pues ellos también están con problemas de poder sesionar de manera presencial. Pero la oficina intergrupal Paso 12 da orientación gratuita, también telefónica. Si tú tienes algún familiar, algún hijo, alguna hija con problemas para beber, pues acércate a Alcohólicos Anónimos. Ellos te podrán orientar en el teléfono 55 83 08 19 23 y tienen una atención telefónica de 10 a 18 horas. Gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que siempre están presentes. Quiero hablar también de esta... programa por parte del gobierno federal, es de apoyo de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad. Y es que el gobierno de México, a través del Sistema Nacional del DIF, brinda apoyo para cubrir servicios funerarios personales y a las familias sujetas de asistencia social en situación de vulnerabilidad. ¿Quieres tener más informes? Pues por favor comunícate al 55 3003 2200, las extensiones 3700 y 3702. Con que tú llames a este número telefónico, ahí ya te pueden orientar de las extensiones. Y pues es un programa del Gobierno de México, de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud. Pues bien, qué padre, porque pues sí, ante este COVID, la verdad es que a muchas familias les sorprende justamente este asunto de los funerales, y pues qué bueno que estén dando un apoyo a las familias que tienen una vulnerabilidad muy alta, que finalmente pues a veces todos la tenemos porque nos cae de sorpresa, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí está esa información. Y también, bueno, pues te quiero invitar a que pues hagas una donación para échale una patita de ayuda a Panqué. Fíjate que es una asociación civil que se llama Somos Su Voz, Ameca Meca, AC, y pues es una asociación civil que está representando pues, a los animalitos que están en la calle. El caso de Panqué, pues es un perrito que quedó atropellado, le fracturaron la mandíbula, y bueno, pues ellos lo rescataron, le hicieron una cirugía, y pues afortunadamente pues ahí va saliendo adelante, pero pues la verdad es que te piden... ayuda, dona sobres o alimento en lata para perros. Se encuentra en la calle San Francisco número 65, barrio Panuaya, aquí en Amecameca, muy cerquita aquí de la radio, y están en un horario de 10 a 18 horas. Creo que es una muy buena labor. Bien, pues seguimos con nuestro programa y el día de hoy estamos hablando de mujeres e hijas en crecimiento. ¿Por qué mujeres e hijas en crecimiento? Bueno, porque también hay veces que las mamás asisten y van en representación de las hijas muchas veces, porque pues esta situación, o también por el fenómeno de la madre soltera, pues a veces la abuela es la que termina cuidando al niño, ¿verdad? En el kinder o en la escuela primaria. Y pasan anécdotas curiosas porque justamente una mamá me decía en un grupo... nosotros ya le empezábamos a hablar por su nombre y las compañeras de este taller, pues también ya le decían por su nombre, hasta que un día nos dijo, a ver, espérenme, porque creo que ya estamos avanzando en el grupo y yo quiero decirles que yo no me llamo X, mi nombre verdadero es tal, lo que pasa es que me puse el nombre de mi hija porque yo vengo en representación de mi hija y sé que pues pasan una lista y quiero que sepan que ella vino. La verdad es que, bueno, pasan este tipo de cosas porque, pues sí, uno entiende, las mamás entienden que van en representación de alguien y que al pasar lista, pues quieren que aparezca en la lista el nombre de la hija a quien representan o del hijo, porque también sucede. Pero como estamos trabajando con personas, siempre les digo yo, no, es que quien está aquí, eres tú. Quien cuida al niño, pues eres tú. Quien va a aprender, aunque digas que ya tienes a tus hijos, que ya los sacaste adelante, que unos ya están casados, de todas maneras eres mamá. Y seguramente algo de lo que digamos aquí, pues te puede ayudar para mejorar, no tanto para cambiar todas estas ideas de que tú ya tienes un concepto de cómo educar a tus hijos, pero como te puedes dar cuenta, educar ya a este nieto o a esta nieta que viene a esta escuela, pues es muy diferente, las cosas ya cambiaron. Entonces, pues bienvenida tú, porque tú eres la que está sentada aquí, la que está viviendo el taller, la que está opinando y la que hasta pues está llorando, ¿verdad? Porque ese es otro asunto. Solemos ser muy directos. ¿Qué es lo que va a suceder en el taller en la primera sesión? Te hablaba yo de este encuadre, que es una serie de reglamentaciones en las cuales todos deben de cumplir. Me acuerdo de otro tipo de reglas como no hablar por teléfono en clase, poner en vibrar el teléfono, no dar consejos a las compañeras porque somos muy buenos para eso, no utilizar groserías. Bueno, cada escuela, cada taller va poniendo su encuadre y eso nos permite a nosotros sostener y contener al grupo. Es muy diferente establecer, a lo mejor porque se les puede olvidar durante el transcurso del taller, que a lo mejor había cierta regla. El encuadre siempre está pegado en la pared y a veces toca, apégate al encuadre, mamá, porque creo que lo que estás diciendo ahí dice que no se debe hacer. Ay, entonces ya no tiene uno que controlar al grupo porque a mí se me ocurrió, porque a mí se me antojó, porque yo puse las reglas, ¿no? Por eso es importante que ellas las pongan. Y ese tipo de estrategias van sirviendo a darle confianza a la mamá, porque todos participan. Como decíamos en un principio, hay mamás que son como muy tímidas y nos damos cuenta. Entonces tenemos durante todo este curso pues invitarlas a participar. Pero ¿cuáles son los temas que en un momento dado pues pueden hacer que se sostenga una mamá en el grupo? Pues es que hablamos de todo, ¿no? Por ejemplo, te puedo decir que, te decía yo, las primeras tres sesiones son así como muy de darle importancia a nosotros, a nuestro labor como padres, a través de algunas películas y a través de, obviamente, documentación, que por cierto es muy poquita, son dos o tres hojas tamaño carta, con información muy poca, porque no pretendemos llenar en nuestro grupo con libros a alguien, no. Es algo muy sencillo, todo es, mayormente todo es práctico. Pues tratamos de convencer a la mamá de que, bueno, pues es de ella, es muy importante, cuál es la misión que ella debe de tener. Y sobre todo, bueno, pues cuál va a ser la estrategia para que nosotros podamos hacerla crecer. Y les hablamos que vamos a tocar todas las facetas del ser humano. Desde el dolor, desde las pérdidas, vamos a hablar de violencia. Vamos a hablar también de autoestima, de la confianza en nosotros mismos. Hablamos ahí también, pues, de esta situación de cómo protejo a mis hijos o cómo los sobreprotejo, cómo les estoy dando amor, por qué es tan importante las muestras de cariño. Hablamos de cómo saber escuchar, hablamos de la comunicación asertiva, hablamos de resiliencia, desde luego. Pero este crecimiento personal que la madre empieza a experimentar, sobre todo porque las estrategias que tenemos aquí son como muy humanas, ¿no? Yo conozco varios modelos de escuela para padres, pero creo que este me parece que es el más humano. Y sobre todo nos permite hablarles con un lenguaje sencillo. Me decía una mamá alguna vez que estuve en algún municipio, me decía, oye Miguel, tú ya hasta pareces de aquí, conoces ya tales y tales lugares aquí alrededor. Y pues conoces hasta como que el dulce que hacemos aquí tradicional cada X tiempo. Y la verdad es que sí, porque uno se va envolviendo tanto con los papás y con las mamás, que ellos nos van comentando cómo es su comunidad, cómo, en qué lugares sí se puede ir, en cuáles no, cuáles son las tradiciones y las costumbres de ahí. Se platican porque también es importante que nosotros sepamos como facilitadores dónde estamos parados. De otra manera podríamos hacer comentarios y herir a alguien. Y la idea es, no es hacer eso. La idea es contener al grupo, no ni siquiera dando cosas, ¿no? Porque hay otros modelos de escuela para padres donde les van dando cosas para que permanezcan. Aquí creo que al ser un grupo de emociones y de sentimientos, al ser un grupo en donde te puedes expresar y donde es aceptable lo que tú pienses, puede ser que estés equivocada para algunos, incluso hasta para el facilitador. Sin embargo, la idea es siempre tratar de aterrizar este asunto de cómo piensa una persona hacia lo que es el objetivo de la clase, pero sobre todo hacia el crecimiento de las personas. Me dicen muchos, oye, pues has de tener muchas anécdotas en 11, 12 años que ya tenemos haciendo esta labor. La verdad es que sí, pero lo más importante es que uno empieza a darse cuenta cuando la mamá empieza a crecer. Hay mamás que, por ejemplo, llegan siendo sí muy tímidas o algunas hablando mucho. La gran idea es justamente eso, ¿no? Que quien hable poco, al final del curso, hable más. Y que quien hable y que quien habla mucho, al final del curso, logre contenerse para hablar menos, sabiendo escuchar y sabiendo comunicarse de otra manera. Entonces, siempre hay un movimiento, siempre hay un cambio. ¿Por qué? Porque eso le puede beneficiar. A veces las personas no se pueden dar cuenta por sí mismas en qué están equivocadas. Pero cuando se trabaja con un grupo emocionalmente hablando, a veces no se le tiene que decir nada, por sí solos van entendiendo. Les va cayendo los 20, como nosotros decimos. Entran en un insight en el cual, la verdad, nosotros vemos el lenguaje corporal de cuando alguien ya le cayó el 20 o cuando ya entendió el mensaje. Y de verdad, créeme, o te sonríes o alzas las cejas. Todo eso nosotros lo estamos leyendo de una manera constante. También, desde luego, hay personas que pueden tocarse fibras en X sesión, ¿no? Por ejemplo, hablar de orfandad interna y más en estas situaciones de tantas pérdidas. A veces uno llega a comentar o una mamá llega a hacer alguna plática o entablar un diálogo con nosotros los facilitadores contándonos su historia. Y mamás que están a un lado pueden verse reflejadas y ver que lloran, ¿no?, por la situación. Y nosotros tenemos que ser justamente eso, empáticos. No somos de los que vamos y corremos y acariciamos a la mamá porque sabemos que no es sano. A veces les dejamos que justamente vivan ese proceso para que ellas mismas logren recuperarse de esa parte. Desde luego que hablamos, y si hay madres de familia que son sus compañeras y que a veces le arropan, sí, con un abrazo, con algunas palabras, nosotros los invitamos muchas veces a decirse las cosas de frente, a tener este contacto visual, que es justamente esta parte de tener una mejor relación con alguien, mirarse. Puede esta parte de mirarse, creo que lo trabajamos todo el curso, porque estamos convencidos de que el mirarse con las personas a los ojos, pues permite una mejor relación con ellos. Hay familias en donde, bueno, puede haber hasta 6, 7, 8, 10 personas, pero no se miran a los ojos. Entonces están perdiendo el gran privilegio de establecer una relación diferente con el otro. Hablamos de todo eso, establecemos un contacto, el abrazo, las palabras de cariño, porque hay personas que muchas veces no lo saben hacer. Durante los momentos en donde les toca platicar de los padres, pues cada quien describe a su padre y a su madre, y hay situaciones en donde pues papás que nunca recibieron ni siquiera una caricia por parte de ellos, pues no lo saben hacer muchas veces, y ellos mismos lo manifiestan en los grupos, dicen: es que creo que yo soy igual con mi hijo o con mi hija, y de verdad pues quisiera cambiar, pero no puedo. Y cuando oímos esas palabras en el grupo, pues no somos de los que brincamos y estamos diciendo así se puede, sí se puede, como que no nos checa eso, pero sí invitamos a que ciertas estrategias puedan seguir para mejorar esa parte, o también padres de familia que les comparten sus experiencias. Vamos a ir a otra pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos y por estar ahí. Pues algunas cosas que... Ahorita voy a leer unos mensajitos que nos llegaron. Muchas gracias. Bien, pues sí, la idea de escuela para padres es eso, ¿no? O sea, hacer que una mamá crezca. No sabemos en qué sentido, en qué área de su vida a lo mejor podamos aportar algo. Sin embargo, nos toca a nosotros los facilitadores ver y darnos cuenta en qué parte están creciendo. Hay quien lo manifiesta abiertamente y nos dice, ¿verdad? No lo dice. Creo que otro de los propósitos de escuela para padres es justamente por parte de nosotros, pues, crear una serie de mecanismos de expresión. Esta expresión que es a veces oculta, a veces retenida, a veces contenida. Esta situación de aprender a guardar silencio, de guardarnos las cosas, de no poderlas decir por no tener problemas, por no crear problemas. Pues a veces nos va ahí como deteniendo en la vida. Invariablemente y sin proponérnoslo, a veces lo descargamos en los hijos. Entonces también la escuela sirve para eso. ¿Cuántos papás dicen, es que yo estoy muy a gusto en el grupo y la verdad es que no sé qué voy a hacer ahora que no haya grupo? Y la verdad es que nosotros nos satisfacen esos comentarios porque sabemos que hay algo que podemos ofrecerle. Y está uno siempre en este constante crecimiento de prepararse, de estudiar, de adecuar, de que haya nuevos temas. Pero creo yo que lo más importante es que una mamá, a través de estos temas de la autoestima, de hacerla sentir que se sienta segura con lo que piensa, la capacidad que debe tener o aprender a decir lo que piensa, lo que quiere, lo que desea, esa comunicación que debe haber hacia el otro o hacia la otra, porque hay padres también que van y aprenden, estas nuevas formas de entablar acuerdos, de hacer equipo entre padres de familia, creo que queda muy claro. Queda como en un asunto de importancia obvia para mejorar las relaciones entre padres e hijos y entre la comunidad. Y sobre todo entre la familia. Porque no nada más tenemos objetivos para que vayas y practiques dentro de tu casa y veas los beneficios que hay a través de los propósitos prácticos, las tareas que nosotros dejamos. No, la idea es realmente que tú te caiga el 20 y digas, lo voy a actuar, lo voy a hacer. ¿Cuántas caritas no hemos visto llenas de lágrimas en donde regresan a clase y nos dicen, yo ya hice esto y me salió muy bien. Y eso es lo que le va dando seguridad a las personas. Se consideran una buena autoestima porque ahora sí se conocen, saben de sus potenciales, se evalúan de una manera diferente. No permiten que los otros desde el exterior les digan qué son y qué deben de hacer. Unas mamás con una resiliencia, creo yo que muy grande. Mamás que de pronto emprendieron un negocio después de terminar el taller. O a veces no terminan el taller y ya emprendieron algo. Ya se pusieron a vender, a fabricar, ya se pusieron a hacer algo. También, pues no sé si diga yo esto con pena o no, pero también mamás que toman tanta conciencia y a veces se llegan a retirar de un lugar en donde son maltratadas, y si es necesario dejar al varón, pues lo dejan, y si es necesario pues ponerse como más fuerte o decir lo que piensan, pues también nos agrada mucho, aunque la idea es unir y no desunir. Sin embargo, de verdad que hay situaciones en las que uno prefiere, mira, ya no estés en ese círculo de violencia y busca ayuda. No te decimos salte ni deja, pero sí busca ayuda, ¿no? Tantas y tantas cosas que suceden. ¿Qué se logra? Pues se logra todo esto. Eso es lo que intentamos. A lo mejor como los hijos. No todos entienden lo mismo. El mismo mensaje de los padres no lo entienden. Pero yo creo que la manera en la que está armado este taller sí permite a muchas madres e hijas pues, poder crecer. Muchas veces en esas anécdotas no platicados, pues la verdad es que vemos de verdad cosas que conmueven, ¿no? A mí me conmueve mucho, por ejemplo, en anécdota, ver llegar en una iglesia, estábamos en una iglesia dando un curso, ver corriendo llegar a una abuela, una señora ya grande, con su bebé en la espalda y con otra niña en la mano, corre y corre para llegar temprano a la clase. Eran sus nietos, pero siempre venía, corre, corre, y la verdad es que ese tipo de cosas, cuando uno dice, no, ya, ya, no voy a armar otro grupo, eso es lo que a nosotros nos motiva. Y cosas como estas, pues puedo platicar definitivamente muchas. Una de las cosas que a mí me agradan mucho es que, fíjense que las mamás a veces llegan con un aspecto y cuando va terminando el grupo o el curso, llegan más arregladas, más perfumadas, ya se pintaron el cabello y todo eso. ¿Por qué? Porque están obteniendo una seguridad y eso definitivamente es maravilloso. Nos comentan en un mensaje, dice, y yo fui mamá de escuela para padres en el municipio de Tlalmanalco, en la iglesia, no la entiendo, San Miguel Obispo, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa para mí. Pude arreglar algunas cosas con mi propia madre, ya no pude lograr mantener mis límites con ella, y la verdad es que en un principio pues mi mamá estaba enojada hasta con usted, me dice, porque me cambió tanto, pero ahora ya las comprende, ya las entiende. ¿Por qué? Porque ya tengo una hija. Y mi hija también a mí me pone límites, así es que muchas gracias por Escuela para Padres. Ya nunca regresaron, pero siempre están invitados. Muchísimas gracias, pues invítenos y nosotros vamos, ¿verdad? Ahora que se pueda. Y pues también en nuestro WhatsApp, pues tenemos el recado de una querida amiga que la verdad tengo un aprecio muy grande por ella, de verdad. Judith Martínez, muchísimas gracias. Dice su mensaje, al fin puedo escucharlo, muchos saludos. Y claro, cómo hemos crecido y aprendido y llorado en Escuela para Padres. Pues sí, Judith, y la verdad es que también te aprecio mucho, le aprecio mucho, Judith, porque pues es parte del equipo y tu profesión ha permitido que muchas mujeres hayan salido adelante. Ella es psicóloga y pues nos apoya mucho en Escuela para Padres. Muchas gracias, Judith, saludos a tus niñas y a tu esposo, de verdad un abrazo para ustedes en este fin de año. Ya nos estaremos mandando un mensajito para desearnos feliz Navidad. Pero sí, de eso se trata. El grupo se contiene a través de un crecimiento personal y felicidades a todas estas mamás y a estos papás que se han dado la oportunidad de asistir a Escuela para Padres. Nos vamos, se acabó el tiempo. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano. Muchísimas gracias a Yolo en los controles y nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. ¡Hasta pronto! Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano.